están separados. Que los recuerdos te ahogan, te llenan de pena. Que ya no puedes estar solo en tu habitación. Llámala y dile que estás.